Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes. En este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Gálatas nos ha hecho pasar por varios antecedentes. Pablo es un apóstol a los gentiles, se ha presentado así. Él tiene la autoridad del apostolado, se la dio Cristo mismo, él lo menciona, y nos habla de esta unidad de justificación por la fe, que es un tema maravilloso dentro del libro de Gálatas. Nos ha hecho sufrir un poquito porque algunos conceptos como que se pierden o no los entendemos en el concepto que Pablo lo está mencionando, y cuando nos salimos del contexto, claro, también nosotros nos perdemos, pero está el camino de la fe. Y ahora dice el Evangelio y la Iglesia. ¿De qué estamos o vamos, hemos conversado durante esta semana cuando hablamos del Evangelio y la Iglesia? Bueno, dijimos durante la semana, también leímos la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 6 y el verso 10, que dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Estaba pensando que acá hay un ejemplo que no encuentro medio absurdo, pero está como ejemplo en el sentido de que ciertos granjeros, dice que cosecharon una hortaliza, ¿no es cierto? Y se dejaron las mejores y dejaron las peores para semilla. Normalmente eso no se da entre los granjeros. Uh-huh. Pero esperando tener buena siembra, y no lograron eso. Buena cosecha. No lograron eso porque efectivamente no dejaron la mejor semilla, el mejor grano, ¿no es cierto?, para la siembra. Así como fue la semilla que sembraron, fue lo que cosecharon también. Y ese es uno de los dichos de Cristo, ¿no es cierto?, que se cumplen exactamente en las personas. Pero ahora Pablo nos enfoca allí en Gálatas capítulo 6, del texto primero en adelante, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, esto al mirarlo hacia este texto, y lo habíamos conversado, ¿no es cierto?, dice que alguien sea sorprendido en alguna falta. ¿Qué falta podría ser? ¿Un pecado abierto? ¿Un pecado que tenía conciencia, que era inconsciente? Pero la idea es que lo sorprendieron. Ahora, ¿qué haces con él? ¿Qué haces con esa persona cuando tú la ves que está en pecado? Abiertamente, por ejemplo, si tú ves y conoces a una persona y lo ves paseándose en la calle con alguien que no es su señora y con una relación que me parece extraña, ¿qué harías? ¿Irías a la iglesia? Bien difícil esa situación, ¿no? Bien delicada con eso. Ahí hay que tomar todas las providencias para no cometer errores. Claro. Porque imagínate si tú ves a una persona con una dama que no es su esposa, y la persona la lleva prácticamente abrazada, Ivana, y uno dice: pero ¿cómo es posible, señor? Y después tú te encuentras con la persona y te dice: sí, mira, me encontré, justo iba por la calle y me encontré con mi hermana que había llegado acá a la ciudad, ella viene del sur. Y entonces, por eso te dice que el problema es cuando tú descubres que efectivamente está la falta. Pero acuérdate tú que habíamos visto que Jesús nos indicó cómo hay que hacerlo. Tú justamente vas a hablar con la persona primero, y Mateo 18 dice: si tú lo encuentras, lo primero que tienes que hacer es ir y conversarle a él y decirle: mira, esto estoy viendo de ti, no lo veo correcto. Y ahí la persona te puede dar a lo mejor primeramente una respuesta. Conversar con la persona y preguntarle: mira, te vi con alguien, no sé, el caso que yo te ponía. Claro. Tú le preguntas: te vi con alguien. Ah, sí, era mi hermana. Claro. Y lo otro es que te vi con alguien, la persona se corta así y dice: bueno, resulta que ahí tú ves inmediatamente. Y ahí, claro, tú le puedes decir: mira, cuídate, qué sé yo, ten cuidado con eso, te puedes llevar por mal camino. Claro, la idea que presenta Pablo aquí, no importa lo que sea, porque también se puede delinear en el sentido de que no cualquier falta, pero correcto, la idea es restaurar al caído. Exactamente. Porque cuando tú, como alguien dice, echarle más tierra, ¿no es cierto?, o echarle más carbón al fuego, en vez de apagar el fuego, vas a tener un fuego más grande. Entonces dicen restaurar al caído, buscar los medios para que ese caído se restaure y se reincorpore, porque uno podría tomar los términos de Cristo cuando dijo, mira, ¿de dónde has venido? ¿De dónde te saqué? Cuando hablaba de Israel, ¿no es cierto? Eras una nación pequeña, chica, que no servía de nada, pero mira, te rescaté, te hice grande para que me adoraras y fueras ejemplo de otro y fueras restauración, como dice la Escritura, restauración de portillo, de hoyo, de desavenencias, que seas eso y no lo contrario. Ahora, fíjate si aquí cuando dice el texto, si alguno es sorprendido en alguna falta, aquí cuando habla de falta, no se refiere a un pecado deliberado, sino más bien a un error, a un tropiezo. Cuando uno comete un pecado, es fácil caer en falta. ¿Por qué? Por hábitos. Yo recuerdo, yo tenía un mal hábito y tuvieron que hacérmelo ver. Yo no lo veía. Yo pensaba que mientras más nombraba a Dios, mejor era. Tenía esa muletilla que muchas personas tienen. Por Dios, que hace frío, que hace calor, que esto, que lo otro. Y nombraba todo, siempre estaba por Dios. Y alguien me dijo, mira, el mandamiento dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no y usarlo para cualquier cosa. Exactamente. Entonces, yo en ese momento tomé conciencia. Estaba cometiendo un pecado. Era pecado. Claro. Pero yo no me había dado cuenta, ¿te fijas? Entonces, tenemos que ver esto. Ahora, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice claramente, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice Hebreos capítulo 10, verso 26. O sea, ese conocimiento lo puede dar una persona que quiere restaurar, pero si él insiste sobre eso, ya entonces no hay nada más que hacer. Incluso Cristo dijo, habla con él, después lleva testigos, dijo en el Mateo, ¿no es cierto? Y si a uno de los testigos no le hace caso, llévalo a la iglesia. Y por último dice, tenlo por gentil y publicano. Se acabó el problema, se acabó la situación. O sea, pero para que pase todo eso, hay un proceso que puede perfectamente restaurar al caído. El Evangelio y la Iglesia nos va a llevar a amonestarnos en relación a la tentación. Que como cristianos, como personas que vamos en un camino hacia la salvación, caminando con Cristo, la tentación puede ser una de nuestras terribles situaciones o que tengamos que pasar. Porque dijo Jesús, el que esté firme, mire que no caiga. Exactamente. Y eso hay que tener cuidado. Por eso que antes habíamos dicho que nosotros debemos ayudar a aquel que se cae, pero también podríamos estar nosotros en esa misma situación y un día necesitan la ayuda de otra persona. Bueno, la tentación es algo real para cada uno de nosotros y debemos recordar la terrible situación por la que pasó nuestro hermano David. Ahí en 2 Samuel capítulo 12 verso 7, Natán, el profeta Natán, le dice a David, tú eres aquel hombre. Cuando David dio su veredicto que aquel hombre merecía la muerte, el profeta le dice, tú eres aquel hombre. Ahí en ese momento David reaccionó y lloró amargamente por haberle fallado a Dios, y dice que fue y pidió perdón a Dios, y se nota ahí que él pidió perdón de corazón, no fue algo por librarse de las consecuencias. Ahora él tuvo que pagar las consecuencias, hubo terribles consecuencias por el pecado que había cometido, y él calladito ahí soportó todo lo que tenía que soportar y no dijo media palabra, porque él sabía que esto era producto de lo que él había hecho. Lógicamente que trajo terribles consecuencias, pero no fueron las que podrían haber venido si él no acepta la amonestación de Natán. Bueno, él se habría apartado del camino del Señor y eso terrible. Habría sido mucho mejor. Y mucho peor, que después hubo bendiciones muy, muy hermosas de allí en adelante, pero fíjate, la misma situación que se da en lo que habíamos conversado en el bloque anterior en relación a ayudar al caído, Dios hace exactamente lo mismo con David. Le extiende una mano, le da a conocer su situación, le da a conocer su desesperanza y a dónde lo podía llevar esto, pero como él reacciona, entonces quedó allí y sufrió algunas consecuencias, no vamos a decir que no las sufrió, pero sí también tuvo algunas bendiciones por haberse arrepentido. Correcto. Oye, pero en que sufrió consecuencias, recordemos, la muerte de dos de sus hijos. De sus hijos, sí. Dos de sus hijos, podríamos decir tres, porque el hijo de Betsabé también murió, el hijo que había engendrado en Betsabé también murió. Murieron dos de sus hijos, la hija fue violada por su propio hermanastro, en fin, fueron una cantidad. Él tuvo que arrancar porque su hijo se apoderó del trono prácticamente, y él arrancó por su vida. Sucedieron cosas tremendas, terribles. Pero también, bueno, hubo bendiciones. Por ejemplo, sí, el hijo que tuvieron después fue un hombre extraordinario dentro de los conceptos de liderazgo de Israel. Ahora, tenemos que reconocer que sin el poder subyugador del Espíritu de Dios podríamos llegar a caer en prácticamente cualquier pecado si se dieran las circunstancias. Eso tenemos que tenerlo claro. He escuchado a una persona que decía, no sé de dónde sacó la idea, pero decía, ¿qué haríamos si supiéramos que no tenemos ninguna consecuencia y que nadie nos mira y que nadie nos juzga? Bueno, ese es algo también que creo que ninguno de nosotros podría decir, no, yo nunca haría ninguna cosa de eso. Recordemos el caso de Pedro también. Pedro en un momento dijo que no, todos podrían caer menos él. La tentación siempre va a estar presente en nuestras vidas. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso y pedir a Dios que nos libre de la tentación, incluso líbranos del mal, dice la oración modelo. Otra idea que hemos conversado es llevar las cargas los unos a los otros. De los otros. De los otros. En Romanos 15:1 dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjate la recomendación que hace Pablo acá. Roma. Y fíjate en la carta que le escribe a los Gálatas, en el capítulo 6 y el verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, da una idea de que hay personas que son un poquito más fuertes espiritualmente, han crecido espiritualmente, pero no están ausentes de tentación. Eso hay que tenerlo claro. Todos estamos con alguna tendencia al pecado, y de hecho lo vamos a tener siempre. Por eso siempre tenemos que estar dependiendo de Dios. Pero algunos han alcanzado cierta madurez. Esos que han alcanzado una madurez ayudan a aquellos que son más débiles, y no los hundan más, sino levántenlos. Denle palabras de ánimo, de esperanza, ¿no es cierto? Porque dice así que los que somos fuertes, ¿qué hay que hacer? Debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, como para decir, no, yo soy fuerte, el que se pierde, yo total estoy libre ya y he alcanzado cierto nivel de pureza espiritual. Cuidado con eso, porque la tentación puede estar presente. Dijimos durante la semana que todos los cristianos tienen cargas. Nuestras cargas pueden diferir en tamaño y forma, y también en clase, dependiendo del orden providencial de nuestra vida. Para algunos es la carga de la tentación y las consecuencias de una caída moral, como la del versículo 1 que se menciona aquí en Gálatas. Para otros puede ser una enfermedad física, un desorden mental, una crisis familiar, la falta de empleo, la posesión demoníaca o una infinidad de otras cosas. Pero ningún cristiano está exento de cargas, eso debemos tenerlo claro. Entonces, cuando se habla de llevar los unos las cargas de los otros, nosotros podemos estar ayudando a alguien, pero también puede que alguien nos esté ayudando a llevar las nuestras. Y de hecho, yo creo que cuando uno ayuda a una persona, uno sale muy fortalecido, especialmente cuando la guías a los caminos de Dios, uno también sale fortalecido, porque pueden haber debilidades, pueden haber defectos, que quizás a la persona débil no se da cuenta que tiene esas situaciones, pero si alguien se las advierte, agradece y hace cambio en su vida y progresa. Este concepto de soportar, no sé, está dado en el sentido de cargar, de sobrellevar, te ayudo en tu carga, estoy contigo, pero no solamente con palabras, sino con algo más específico que la persona puede estar necesitando. Esto sería el concepto de llevar cargas. La ley de Cristo también nos lleva a pensar de que cumplirla es ayudar al prójimo. La relación, y Pablo lo expresa allí en Gálatas 5:14, diciendo que porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, tenemos que reconocer que la ley tiene una base en el amor. Sin amor no hay ley prácticamente, porque es el fundamento de la ley, es el amor. Recordemos que el joven rico creyó haber cumplido con la ley, y sin embargo no lo había hecho. Él pensaba que había cumplido con la ley, pero cuando el Señor le pone la base, le pone el fundamento ahí, le dice: si quieres tener vida eterna, anda, entrega, da todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y él dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. La verdad es que no había cumplido ningún mandamiento, porque el mandamiento está basado en el amor. Bueno, se dice que la ley es como una cadena con 10 normas. Una de ellas, que nosotros no cumplamos, la cadena pierde totalmente su validez. Por eso que Pablo dice: llevad la carga, o sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Fíjate, concepto que tú habías mencionado, esto de la ley de Cristo, un concepto muy especial en la Biblia, la ley de Cristo. En otras palabras, la ley de Cristo es hacer la voluntad de Él, como decir, el principio que motiva a hacer la voluntad de Dios. Bueno, debemos recordar que el Señor Jesús, además de venir a entregar su vida por nosotros, vino a mostrarnos cómo vivir una vida significativa. Ahora, al llevar las cargas de otros, no solamente estamos siguiendo las pisadas de Jesús, sino también estamos cumpliendo con la ley. Ahora, dijimos también que hay un problema en los textos de Gálatas 6.2 y 6.5, que hay una aparente contradicción, porque uno me dice que debo llevar las cargas de los otros y el otro texto dice que lleve cada uno sus propias cargas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Llevamos las cargas o dejamos que cada uno la lleve? Bueno, podemos decir de que hay dos tipos de cargas. Una que nosotros podemos ayudar a llevar, y hay otra que sería imposible tratar de llevar. Dijimos que, por ejemplo, la carga de una conciencia culpable, el sufrimiento, la muerte, es muy difícil llevar esas cargas por otra persona. Pero hay otras situaciones en que uno puede ayudar a la persona a sobrellevar su problema. Claro, exactamente. Fíjate que el ejemplo de Cristo, uno se da cuenta de que Él llevó todas nuestras cargas, todas. Tú mencionabas algunas cargas que son muy particulares, pero tú puedes ayudar a sobrellevar quizás la carga del otro, pero no llevarla, porque tiene que llevar su carga alguna persona. Por ejemplo, leí acerca de un comentario que dice que la mujer embarazada tiene una carga. Tú no la puedes llevar esa carga, ella tiene que tenerlo durante el tiempo estipulado por la naturaleza, por Dios. Pero es gratificante que después aparece lo lindo del alumbramiento. Y después sí que puedo llevarle la carga. Y después sí puedo llevarle la carguita esa y ayudarla. Pero fíjate, cuando Cristo habla allí en Isaías 53:6, tengo el texto acá: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hasta allí viene toda nuestra condición. Pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso es que esto es lindo, pensar de que Cristo nos dio un ejemplo sublime en relación a que Él llevó nuestra carga, y nosotros también tenemos que, porque amamos a nuestro prójimo, ayudarle también a llevar esa carga pesada quizás que él tiene por algunas circunstancias. No entendemos a veces las razones, pero hay que entenderlas cuando nos ponemos en los zapatos de la persona. Sí, y hay oportunidades en que solamente la presencia y una mirada, a lo mejor un apretón de mano, un abrazo, puede decir mucho, puede significar mucho para la otra persona. Es mejor el silencio. Exactamente. Porque a veces podemos todavía caer en alguna situación por estar hablando algunas cosas. 6:8, Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estos dos caminos, que no hay otro, un camino de la carne, un camino del pecado, de la corrupción, y el camino del Espíritu, que es de esperanza, y ese camino nos lleva a actuar correctamente como Cristo, pero nos da como resultado vida eterna, y el otro, perdición eterna. Bueno, debemos tener presente siempre que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay quienes hoy día están sembrando pensando que no van a tener ninguna cosecha, no pasa nada inmediatamente, pero no es que no vaya a pasar nada. El Señor ha dejado eso para el tiempo, para el fin ya, para cuando vengan los juicios sobre esta tierra, y en ese momento tendrán que pagar todo lo que han hecho mal. Fíjate que hay dos ejemplos clásicos, bien terribles, el Hechos 5:1 de Ananías y Zafira, ¿tú recuerdas? Sí. Que tomaron un camino equivocado de mentira, de engaño, y no solamente a Pedro, sino a Dios mismo, y fueron castigados tristemente. Pero cuando uno mira Daniel 1:8, qué interesante, porque dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción. O sea, él se propuso ser fiel a Dios. Y tú lo miras en el transcurso de su vida hasta que llega a la senectud. Él es una persona fiel a Dios. Incluso pasa de un gobierno a otro sin observaciones. Ahora, interesante eso. Creo que podríamos estar viviendo una época semejante a la época de los antidiluvianos. Los antidiluvianos pensaron que nunca iba a ocurrir nada, no ha ocurrido hasta ahora ni va a seguir ocurriendo, y se dieron al desenfreno. Y sin embargo, ellos tuvieron que pagar las consecuencias. Todos ellos murieron por causa del diluvio. Lo mismo podemos decir con la ciudad de Sodoma y Gomorra. La ciudad de Sodoma y Gomorra era una ciudad que practicaban el pecado abiertamente y pensaban que no iba a acontecer nada. Pero aconteció también. Ellos también fueron destruidos por fuego. Hoy día, ni fuego ni agua están cayendo como cayó en el diluvio y en Sodoma y Gomorra. Pero eso no significa que no vaya a ocurrir nada. Dentro de poco, aquellos que pensaron que no iban a tener que sufrir nada van a tener que pasar por, van a tener que cosechar lo que ellos sembraron. Que el Señor nos ayude a ser cristianos genuinos, que ayudemos a levantar al desvalido. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Cuando la ley de Cristo se cumple en nuestra vida, nos preocupamos por aquellos que han caído y que están agobiados. Reconocemos nuestras debilidades y humildemente nos sometemos a toda evidencia de verdad para no volvernos orgullosos ni ciegos espirituales. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.